Vengo a exponer una situación que me ocurrió casualmente por pertenecer y estar querer participar en una lista, por exponer mis ideas y proponer un futuro mejor para todos, pero siempre hay gente que parece que no lo entiende a esto y toma la política como un partido de fútbol, como una cuestión de fanatismo. Me dejaron un mensaje de piedras el viernes a la noche, a más o menos a las 4 de la mañana. Un grupo de adolescentes, no sé si adolescentes, jóvenes o que sea, pasaron dos veces por mi casa, sabiendo que yo estaba en un lugar de recreación, y en la segunda vez tiraron piedras y rompieron los dos parabrisas de mi auto. Casualmente yo pienso que si esto es por participar en un juego democrático, en un juego de elecciones, casualmente está mal visto. O sea, yo lo que pienso, de primera pienso que es la oposición. Y la oposición en un término genérico, porque, o sea, no quiero acusar. Por ahí la intención de es que yo salga a señalar con el dedo a quién. Uh-huh. Pero no es mi intención esa. O sea, por eso voy a hablar de la oposición en término general, porque estos tipos de mensajes son, o sea, hablando en jerga, en la jerga callejera, es un mensaje. No participes, o anda a acusar a alguien, o mete la pata y embarrate. Yo soy un tipo entrar en una polémica. Al estar metido, yo al participar en esto, estamos siempre ahí con ese jueguito y sé que estamos observados. Somos observados con más detalle. La gente me conoce dónde voy, soy un hombre común. Sabe dónde voy, sabe dónde estoy, sabe en qué momento me descuido, en qué todo es claro, porque soy una persona que trabaja, entonces saben cuando estoy en la calle, cuando me bajo el auto, cuando lo dejo y todo eso. Y quizás ellos dicen, les rompemos el parabrisas, total, este otro va a salir a saltar y acusar que le paguen el parabrisas. El parabrisas lo pago, lo tengo ahora y lo pago en cuotas sin interés, hasta 24 cuotas. Y yo al futuro de deseado lo quiero igual. Quiero tenerlo ya y que lo paguemos en cuotas con trabajo. Entonces, ya que ellos me buscan de esa manera, yo les quiero explicar a ellos que tengo mi modo de reflexión y que lo mío, mi condición de participar es por demostrarle a la gente que me gusta trabajar por el lugar donde yo me he criado. Me he criado porque he progresado, he traído mi conocimiento, por supuesto, porque no es que solo vine acá y acá estaba la plata y la empecé a juntar. No, tuve que poner mi inteligencia, mi habilidad y mi tiempo para hacerlo crecer. Ver cuál es el potencial económico de este lugar y desarrollarlo. Y compartir con la gente mi progreso y que la gente se sienta cómoda con mi servicio. Cuando vos decís, Francisco, vos decís la oposición, estás hablando del oficialismo, digamos. No estoy, no quiero entrar en detalles. Está bien. Estamos hablando de oposición de mis ideas. O sea yo como persona, como afiliación a un partido, coloco una idea. No digamos impongo porque suena a fuerza. Coloco una idea en el aire. Y la gente que se sienta afín la va a elegir o no. Así es, claro. Así es. Entonces, el que viene a hacerme ese tipo de daños, lógicamente es un grupo de personas que no está de acuerdo con ese sistema, y como la fuerza es el derecho de las bestias, entonces lógicamente ocurren a eso. O por ahí puede ser un ente más inteligente que está tocándolo al tipo, se mira el temple de la persona, para ver en qué lado oscuro cae. Yo ya de tropezones, conozco mucho de tropezones de gente, leo mucho, veo noticias, y también, sobre todo, me interesa la economía, me interesa que el lugar donde vivo esté sin. Se trata de vivir mejor. No quiero delitos, no quiero que los jóvenes, yo quiero que los jóvenes, que no venga un chico a decirme, no me presta 10 pesos para esto, no, yo quiero que el chico ese venga y tenga su dinero para ir y comprar y no tener que pedirle nada a nadie. O decir, bueno, yo le presto mi servicio, oiga, quiere que le limpie el patio, quiere que lave el auto y todo eso, yo lo que quiero es que el chico tenga esa vocación de servicio y que esa vocación de servicio tenga los jóvenes. Porque en este caso, si fueron jóvenes, pobre gente, que mientras yo estaba divirtiéndome, junto con otras personas en un local de recreación, estábamos todos ahí reunidos, divirtiéndonos, tomando algo, bailando, etcétera. Estos pobres chicos tienen que salir a dar vueltas, a hacer, cometer un acto de delicto porque alguien los mandó. ¿Vos crees que alguien los mandó? ¿Vos estás convencido que no fue? Mario, pero también se puede dar en el caso a veces de los jóvenes, digamos, la travesura, la transgresión. No. La pericia es sencilla. Hubo actos de élite, hubo actos, hubo una rompedor, se rompieron muchos vidrios, ¿no? Pero fue en una cuadra y fue un día X donde se rompía todo. Todos los vidrios que estaban, todos los autos que estaban alrededor se rompían y todo eso. Este no, porque hay muchos autos en nuestra cuadra y fueron directamente a mi patio. Y lo que se revolvió dentro del patio. Y te digo que pasó dos veces una camioneta, porque a mí me informaron que pasó dos veces una camioneta. Primero pasó, pero o sea, uno no le presta atención porque es el movimiento cotidiano de la calle. Y la segunda vez pasó y se sintió la explosión. En mi patio nada más. Porque uno generalmente cuando escucha que los chicos están haciendo revuelo, uno ya se asoma y está observando cuál es el movimiento de la calle. Entonces dice, bueno, uno ya enseguida se asoma. Entonces, este es un tipo de advertencia, un tipo de mensaje. Esto lo vemos en la serie El Puntero. Y no es que un tipo se puso a escribir para hacer esa serie. Son cosas que ocurren y que están dadas, ¿me entendés? Entonces uno ve en las películas cómo se organiza el delito, las condiciones de apriete, uno ve cuestiones de gobierno en una película, cómo se arma, se ve la trama, se ve las condiciones de un robo, cómo se arma, toda esa trama. Entonces lógicamente son cosas pensadas, lo mío no es casual, pero por ahí buscarán de que yo me enoje por un parabrisas. El parabrisas se paga y gracias a Dios tengo trabajo, gracias a Dios estoy ganando bien, tengo compañeros. Y bueno, dolerá un poco el pago, pero me apena de ver jóvenes que piensan de esa manera. En vez de estar divirtiéndose un fin de semana, lo ocupan en hacer daño porque le pagaron. Entonces yo no quiero ese deseado que ocurra de esa manera. Tampoco quiero de que... Casualmente, últimamente, está mucho sobre la rotura de vidrios en general. Yo no quiero que esos chicos estén rompiendo vidrios por hacer daño. Yo quiero que esos chicos tengan su trabajo y que estén satisfechos de lo que pueden hacer. Pero en este caso es más jorobado todavía, porque vos estás planteando como algo dirigido, no casual. Porque entonces es distinto, es más embromado. No, lo mío fue dirigido. Y solamente lo quería nombrar. Acá me preguntan si hiciste la denuncia. Sí, pero ¿de qué sirve? ¿Lo van a buscar al de la camioneta si no lo vi? ¿Lo van a...? Bueno, la otra semana encontraron a... Le van a decir loco... Encontraron a la gente que había roto un montón de vidrios y encontraron las cosas que sacaron también. Devolvieron... Sí, yo ahora... Bueno, casualmente por esto, por esta causa, yo ahora instalé un sistema de cámara de seguridad que por ahí a la gente le serviría la idea. Es un sistemita de dos cámaras donde no tiene... Solamente tiene el costo cuando lo compramos. Después funciona, eso funciona cuando alguien aparece y lo filma. Tiene más o menos 15, 20 metros de longitud. Poniendo dos cámaras, yo tengo 15 metros para adelante y 15 metros para atrás. Son 40 metros de observar. Entonces yo me voy tranquilo, me cuesta dormir. El que venga a hacer el que venga a cometer el delito va a estar filmado. Entonces, cuando ocurran estas situaciones, yo tengo nada solamente que sacar la memoria de ese aparatito, ponerlo en mi computadora y llevarlo a la policía para que vean cuál es el causante. Porque casualmente ellos lo hacen eso porque nadie lo observa. Entonces, de ahora en adelante, casualmente tengo que entrar a ese tipo de cosas para ver quién es el que anda haciendo este tipo de artimañas. Pero igual vos seguís, no, eso no te cambia tu decisión de seguir. No me van a callar. Francisco, gracias. Listo, nos vemos, gracias.